Entrevista interactiva. Dime lo que dices y te diré quién eres. Bueno, es un gusto recibir en esta tarde. Estuvimos haciendo un aperitivo con los oyentes que nos van a seguir contando a través de la contestadora y por mensaje de texto cuáles han sido las publicidades políticas que le han quedado grabado en la retina o en el oído a través de los spots publicitarios, quizás por lo curiosa, por lo llamativa o por lo significativa en algún momento histórico, ¿no? A nivel político. Pero es un gusto hablar con los especialistas en el tema de este espectáculo que lleva como nombre ¿Por qué votamos los uruguayos? Homenaje a la publicidad política. Bueno, estamos recibiendo a Flavio Naftalina y a Warren Cucurulo, que son los presentadores de este trabajo. Un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo? Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo nacen. Flavio, vos a partir del 89 empezaste a coleccionar, como quien dice, spot publicitarios televisivos, básicamente, ¿no? Sí, en el 89, en el cumpleaños, yo le regalé un videograbador. Ajá. Él no tenía. Fue un gesto maravilloso por parte de Warren, que bueno, hasta el día de hoy agradezco y estoy en deuda. Empezó con ese gesto, ¿no? Sí. Para grabar se precisaba la grabadora, sí, ¿no? Sí, que en ese tiempo no era tan frecuente como ahora los reproductores o grabadores de DVD. Y salía bastante caro, le voy a decir. Bastante caro. Pero y se lo regalé igual. Echando en cara. Le está pasando la cuenta acá. Yo para que el público se sitúe en la situación, no es por otra cosa. No, sí, en el 89, ¿cómo es? Comencé a grabar y después dije, este material merece archivarse. Y gracias a Internet o a las tecnologías es que puede hoy estar disponible y accesible. Y tiene un uso más allá de tenerlo en VHS. Uh-huh. Que puede ser revisto y por todo el mundo. ¿Se transformó en un hobby el hecho de prestarle atención a lo que es la publicidad política? ¿Lo tomaste sistemáticamente el hecho de, a partir de ese grabador, de ese 89? Yo quería un poco devolverle en uso, ¿no? Un usufructo el regalo de Warren. No, sí, ¿pero empezaste a grabar todas las publicidades? Y sí, tengo un archivo importante de publicidad, porque además también otra cosa que no es menor es que la mayor producción audiovisual que se hace en este país, más allá de que ahora se está desarrollando un poco más el cine, es básicamente publicitaria, porque uh-huh. Después lo otro es televisión y bueno, y la publicidad muchas veces se usa el soporte de cine, o sea que es una especie de archivo. Y es parte de la memoria también de sí, todos nosotros. Y además hay una cosa que es el comportamiento normal del telespectador, que tiende a prestarle mayor atención a los programas que a las publicidades. Por lo tanto, en las publicidades pasan piezas que pueden llegar a ser memorables, uh-huh. Que o por la falta de atención del observador o por la repetición misma, quedan en el olvido. Y un poco la idea es de sacarlas de ese olvido, presentarlas fuera del contexto en el que se presentaron y presentarlas al público para que las vea y no solo las recuerde, sino que vea lo que eran. Es que más allá, yo estuve echando, vamos a pasar el sitio de internet también, www.monoculo.com, uh-huh. Bichando algunas de los que son los spots publicitarios, más allá del lado humorístico y el encargo humorístico que puede tener el proyecto, hay un análisis político fuerte, ¿no? De lo que la potencialidad que tiene el registro en sí, ¿no? De pero cosas que se dicen, que quedan grabadas y uno 5, 6 años, 10 años o hasta 20 años después coteja y ve que algunas cosas cambiaron tanto y otras no tanto también, ¿no? Yes. O personalidades diciendo tal cosa, que me imagino que arrancó el espectáculo la semana pasada, el sábado, que fue el primero, uh-huh. Pero debe ser un comentario también que los propios asistentes realizan con ustedes, no sé si lo... Dios, sí, en particular no dejé que se me acercara a nadie más que una moza que estuvimos hablando ahí. Pero creo que sí, que lo han comentado. Claro, y más que nada lo que pasó el sábado pasado es que la gente como que queda sorprendida. Uh-huh. Como que este material, digo, en algunos casos sí lo tiene presente y otros en otros casos, digo, la memoria es selectiva y borra. Uh-huh. Y yo creo que hay mucho de este material que intentamos rescatar que fue olvidado por la memoria también, ¿no? Claro. Y en cuanto una cosa, en cuanto uh-huh. a lo que mencionaba de los cambios, no es nuestra idea el inducir a la gente evidenciar este, evidenciar los cambios. O sea, nosotros presentamos piezas, la gente está autorizada, porque de eso dice hasta la entrada, a pensar. O sea, que se puede pensar, ¿no? Se es puede, un espectáculo donde vale puede pensar. Vale pensar. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo surge Flavio Naftalina y Warren Cucurulo? Porque también nacen en la radio. Bueno, yo nací en el hospital. En el hospital. Un poco antes. Capaz que había una radio por la vuelta. Entonces. Sí, pero... no, nosotros hicimos una. Digo, hicimos. Incursionamos en radio y mantenemos en cierta medida la comunicación siempre. Empezamos en Radio Independencia, después hicimos un breve ciclo en El Espectador, también estuvimos en radios ilegales. Ilegales. Cuando nos enteramos que eran ilegales, nos fuimos inmediatamente. Y lo denunciamos como corresponde. Y después, hace un año y ya casi un año. Sí, desde el 2006 ahí empezamos a emitir vía internet en un, digo, hacemos desde Estudios Monóculo, mandábamos la señal, en el comienzo la mandábamos a un uruguayo que está en Atlanta, que tiene una radio, y después ahora estamos emitiendo directamente nosotros desde Monóculo. ¿Hay seguidores de culto del programa en sí? Hay seguidores, claro. El tema de internet es que todavía no está como muy popularizado. Digo, la gente no tiene costumbre de escuchar radio. Escucha radio al aire. Digo, claro. No escuchar productos específicamente para internet. Pero, no, pero hay casos, pero hay una... la semana pasada, de gente que nos escuchaba en la primera edición y que se entera por la propaganda esta que seguimos vivos y vuelve de alguna manera a reengancharse o quiere reengancharse. La propuesta radial, cuando arrancaron, ¿en qué consistía? ¿Tenía algunos puntos de contacto con lo que es el proyecto ahora en Matriz? Sí, sí. Partimos de la base que nada de lo humano nos es ajeno, y ahí podemos analizar cualquier tema sobre cualquier cosa, y basado siempre con un componente de humor y de ironía y acidez, que a veces no, en algunas radios no fue tan bien visto. A nivel personal, ¿cuáles consideran las joyitas que ha dado la publicidad política en nuestro país? Hay muchas, ¿no? Para comentar, y los oyentes siguen citando, pero ya vamos a estar compartiendo los mensajes, pero a nivel personal, ¿cuáles creen que han sido? Yo te diría que tendrían que ir a verlo, porque está de alguna manera determinado en la organización del espectáculo, hay un creyendo y bueno, están ahí las perlas. Es difícil. Pero a nivel personal de cada uno, más allá del espectáculo, ¿cuáles consideran que han sido esas que han dejado, que capaz que por lo curiosa, capaz que por lo significativa? Yo lo que te puedo decir es una que no está. Ajá. Que es la que cantaba Paz Martínez. ¿Cuál era? Una de Jorge Valle, Me Gusta la Gente. Me Gusta la Gente. Esa, claro, que a mí me hace poner mal. Por favor. No, y hay por ejemplo, yo creo que la escuché en un hotel de alta rotatividad una vez. El Me Gusta la Gente. Sí, es un tipo de canción que se da bien para esos. Hay diferentes materiales también en las piezas. Hay cosas que son visualmente recordables y otras que son que el jingle es el que se recuerda, ¿no? Ahora nosotros trajimos algunas piezas acá que, bueno, que tienen mayor énfasis en el audio, en lo que se dice en la pieza, pero es difícil definir una, de repente, en mi caso. Es que tiene la particularidad de la publicidad política, a diferencia de otras, de plasmarse a nivel de todas las campañas con un jingle, ¿no? Alguno que queda marcado, nos citaban quizás uno, incluso en otro programa yo había hecho una especie de encuesta poniendo los jingles más significativos en las elecciones pasadas, y había ganado De la Rañada, como de mayor recordación, ¿no? Claro. Aquel que tenía un estilo Eros Ramazzotti, una especie de es maravilloso, es muy bueno. Ese es el que está. Pero les propongo escuchar algunas de las que nos trajeron. Vamos a compartir también los mensajes de texto. Por ejemplo, esta de Abdala, que en el 94 con la lista 2000 llamaba, valga la redundancia del término, a que lo llamara. Exactamente, y a un celular. Yo quiero comunicarme con ustedes, y muy especialmente con los jóvenes, para conversar sobre el país que vamos a construir junto al doctor Sanguinetti. Voy a estar en el teléfono 447564, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Los estaré esperando. ¿Para qué pasaba si uno llamaba antes de las 8 o 20 en un minuto? ¿Lo atendería, verdad? ¿La estaría disponible? Realmente yo en ese momento no lo llamé. Yo no llamaba celular. Tenía que gastar celular todavía, un fijo. Y por lo otra menos. Cosa que es significativa es el horario de trabajo que tenía. De 8 a 20. Sí. No cualquiera. Ahora que estamos hablando de las 6 horas. Creo que las y los telefonistas tienen un horario más reducido. Porque es insalubre, insalubre. En este caso, Abdala no solo hace el horario de 8 horas, sino que hace más. Sí. De 8 a 20 horas. Un ejemplo de trabajo. ¿Seguirá siendo el mismo teléfono o lo habrá tenido que cambiar después? No, lamentablemente creo que no. ¿Lo anotó usted, Beto, el teléfono por las dudas? ¿No es el pero mismo? La gente que anote y que intente. Yo creo que intentando igual pueden hablar con Abdala. No se pierde nada. Bueno, y siguiendo en la línea del Partido Colorado, tenemos este que seguramente muchos lo recordarán. La gente se merece que le cante la justa. Esta es la gente que con sus voces emocionan a todos los pueblos. Y este es el hombre que con su voz le canta la justa. Jorge Valle, presidente, le canta la justa a todo el país. Esta publicidad yo recuerdo que tuvo varias versiones, ¿no? Porque esta fue la versión más lírica, si se quiere, ¿no? Esta es la de los tenores, la versión tenórica. Y acá, pero desde acá saludo al pueblo de Módena, que ha perdido recientemente a su más importante y exitoso miembro, el gordo, ¿cómo se llama? Luciano. Bueno, leo algunos mensajes recordando los publicidades también los oyentes. Por la contestadora nos pueden dejar 915-1779. Hola Martín, la de Pacheco, se decía con los jubilados, Pacheco con los estudiantes, Pacheco así seguía, era pegadiza, dice, no la recuerdo del todo, dice Arline, pero hay una, incluso en la página, una versión bastante pop de aquel tema de Pacheco, ¿no? Tengo fe. Sí, hay una versión muy, muy movida que es muy difícil quedarse quieto frente al monitor. dice, la que te daban una jeringa con una caja de Milinunina, no recuerdo el año, era de la calle. ¿Se acuerdan de esa? No me acuerdo realmente. Este otro dice, las más fascistas antes del golpe. Dice, las maestras dando clase en la túnica, la hoz y el martillo. Y la otra de tanques rusos contra las escuelas. Si ganaba el frente, dice Juan por acá. Sí, ahí estamos hablando de hechos previos a la elección de 71, que ahí es muy difícil ahí registrarlo. Se lamenta no haber grabado o imaginarse o acordarse de algunas publicidades previas al 89 y no haber tenido la oportunidad de registrarlas. No particularmente, porque no tampoco existía esa inquietud. Ahora sí me interesaría hacerme, sí. Así que si hay la audiencia puede llegar a tener registro de piezas anteriores al 89, me interesa tomar contacto y que la ceden, que la cedan en forma gratuita. Sí, me imagino que este espectáculo debe abrir las puertas para que muchos coleccionistas capaz que se la arrimen, miren, yo tengo tal colección. Claro, pues, por lo general lo que se daba que, si alguien grababa, por lo general grababa la del partido que votaba o que era simpatizante. Era muy difícil, pero entre todo el mundo puede Me recuerdo previo al 71 había algunas propagandas, por ejemplo, que Dean Reed, un cantante norteamericano que se hizo amigo de la gente de Frente Amplio, que se fundó en ese año, y cantaba una canción, No nos moverán, y lo editó en disco. O sea, estaba el disco. Por eso. Este mensaje dice, el mejor spot, y por su gran contenido político, fue el de la lista 1001, hermosa y con cariño, dice, las canciones del Frente Amplio del 89 y la Chacarera, nos ponen por acá. Saludos de Damián, que nos escribe. Bueno, algunos de los mensajes que vamos a seguir compartiendo, así quedó Abdala, había una razón, dice Judith, que nos escribe por acá. Pero no vamos a ir a la pausa escuchando una del actual ministro. ¿Recordás el año haciendo referencia a la deuda externa? 89. Vamos a ver cómo pensaba y cómo hablaba Danilo Astori en el 89. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Tarde que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Ya es tarde, hasta para abrir el paraguas. Invierno, dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía. Estás en M24. Tarde te encontré en la vida encantadora. Ya es tarde. Pero más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Entrevista interactiva. Dime lo que dices y te diré quién eres. Rosana de Punta Gorda, mira, no recuerdo bien la publicidad, pero me encantó que estaba el corto Buscaglia de la 1001, creo que era por el 90 y pico, pasaban cantando y eso. Me encantó esa publicidad, no recuerdo bien cómo era la canción, pero era impresionante, era de la 1001, gracias. Hola, buenas tardes para todos, te habla Sergio de Lucero. Con respecto a las publicidades que a uno le quedan, ¿no? Yo me acuerdo que en la campaña política del año 66, que perdió el partido, creo que ganó la UGD, y la perdió el Partido Colorado por estrecho margen, una jugada estratégica que tuvo el Partido Colorado fue sacar a Michelini de la lista 15 y fundar, Michelini fundó la 99. Fue el primer paso para después irse al frente, ¿verdad? Fundar el frente. Y la fórmula que presentó Michelini en aquel tiempo se juntó con Aquiles Lanza y con Hugo Batalla, y la sigla, es decir, el estribillo era Michelini Lanza Batalla. Gracias, un saludo para todos. Hola, habla Héctor de Cerro. Mirá, me acuerdo de dos para las elecciones del 70 del Pachecato, que una era de Pacheco, que era con un ritmo de malambo, y otra era de Aguerrondo. La de Pacheco decía Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, y la de Aguerrondo decía: llegan los orientales cargando a fondo para salvar la patria con Aguerrondo. Chao, un abrazo. Me parece que quizás sí tenga que ver o no, no sé, Jorge Daniel Díaz, pero te habla el que te dije, a mí me dicen el panza, mi nombre es del mar, el que te sirvió el whisky, o el que le sirvió el whisky, mejor dicho, a ti, a Jorge Antonio Gota, yo también, en el Platense, cuando el 87 aniversario del partido, ¿está bien? Ahora, yo estaba escuchando justamente el programa de Martín de Tarde, que está buenísimo también, por suerte está buenísimo también, y estaba hablando un refresca memoria del año, creo que es 89, si no me equivoco, cuando Astori hacía la propaganda también, cuando era opositor, hoy el gobierno... somos gobierno, ni que hablar, que hoy es ministro, para mí es el superministro, ¿está? Y entonces le pasaron justamente cuando ese dinero que hoy él destina también para los yanquis, como él en propaganda decía, justamente que son 16.000 puestos de trabajo, que eso serían para los jóvenes, y vote por usted no sé cuánto. Y hoy es el refresca memoria para que se dé cuenta, hay que pasárselo mucho más seguido, si podés, decíselo. Chau, gracias. Bueno, análisis de todo tipo, ¿no? De los oyentes que... Lo que está fresco es la memoria y está presente. Sí, me encantó el aporte del oyente del Cerro, cantando a capela. Pacheco. Y el de Aguerrondo, que merece ser recordado, Aguerrondo, por muchas cosas que hizo en su vida. Es que más allá de yo creo que es lo que tiene la publicidad, y me imagino que también es al lado que apuntan ustedes, más allá de la tendencia política o ideológica de cada uno, ¿no? Existen, y me imagino que muchos de los creativos que están detrás de estas piezas, jingles, publicidades, no siempre, capaz que en la mayoría de los casos no votan a quien tienen que este, como, no pod- como no cliente, podría, ¿no? Creerlo, no podría creerlo. pero hay toda una elaboración, creo que son de las publicidades que deben llevar este más tiempo, más proceso, algunas no. Pero yo mira, creo que no, la mayoría me parece que no lleva demasiado proceso. Me parece que muchas veces lo que queda bastante claro viendo imágenes es la premura del caso, porque hay piezas que realmente, que si uno las ve pasando el tiempo, también la perspectiva histórica ayuda a mirar con otros ojos, pero hay cosas que son como hechos muy apurados también. ¿Cuál te viene a la cabeza? Y, por ejemplo, hay una de Tabaré Vázquez, que no tenemos acá el audio porque rinde a nivel visual, en la que él se presenta totalmente inmóvil y quien habla es Artigas Melgarejo, que da la sensación, y no creo que más que sensación, de que fue, vamos con una cámara, nos ponemos ahí y salimos. Y así, y eso fue emitido, y bueno, y suponemos que algún voto debe haber cosechado. Sí, ¿no? Fue la elección que ganó como intendente. Por eso. De todas maneras, también hay que ver que los tiempos electorales son bastante breves, y los tiempos que hay para producir, pensar, producir y después mostrar esa propaganda, por lo cual pienso que debe ser bastante difícil llegar a una producción meditada, digamos. Incluso se da el hecho de las respuestas a través de las publicidades, ¿no? Yo recuerdo que en las últimas campañas, cuando se hacía hincapié, es una de las publicidades también que está en el sitio, de, bueno, si gana el Frente Amplio, ¿qué va a pasar? Que ponían todo con música de suspenso, medio de terror, ahí está, del Partido Colorado, la publicidad, que también vino a respuesta, era como un juego de ida y vuelta, claro, entre los partidos políticos y entre las agencias, ¿no? Los creativos que están ahí. Exactamente, claro, ahí hay una inmediatez total, algunos salen mejor parados que otros. Martín, no nos olvidemos de la campaña de Pinchinati, dice, por favor, la más sensata, dice Beto del Cerrito, que nos escribe por acá. Claro, pero Beto, Pinchinati fue también se bajó del caballo, y eso lo desacredita. Totalmente, no forma parte de la clase política. ¿Tuvieron bichando alguna publicidad o esto le sugirió bichar algunas publicidades del extranjero o se basaron solamente? No, solo material nacional. Acá hay material de sobra ya para crear. Además, por definición, pienso yo, creo que Naftalina también, que ninguna puede ser mejor. Porque esta se hace en Uruguay. Como Uruguay no es. Bueno, ¿y el espectáculo cómo lo plantean? Más allá de que tiene como pretexto presentar lo que son las publicidades, pero me imagino que hay un guionado llevado también por el lado del humor, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos es, como bien dices, es una presentación de las piezas y comentarios al margen o al pie. Claro, hay una estructura mínima que es, por ejemplo, el orden que vamos a ir siguiendo. Que no es necesariamente un orden cronológico. ¿O no, sí? No, para nada, para nada. Y un pequeño gancho de dónde prenderse, y después los comentarios salen en el momento. Es más, para aquellos que fueron en la primera edición, seguramente en esta edición van a encontrar un formato completamente renovado. O sea que pueden olvidarse de lo que vieron y volver a ir y van a encontrar otro espectáculo. ¿Hay mucho de improvisación en el espectáculo o no tanto? Sí, hay bastante. También hay una cosa, nosotros estas piezas las hemos visto, no sé si cientos, pero decenas de veces. Corremos con ventaja, claro, en ese sentido. No, y nos llevó a eso justamente, al replantear el espectáculo, el hecho de que uno da de repente, después de verlas muchas veces, da como sobreentendido algunas cosas que para quien asiste por primera vez ante la pieza no lo es tanto. Entonces dijimos, bueno, hay que explicitarlo, vamos a explicar un poco más de qué se trata y por qué lado enganchamos en cada una. Vamos a escuchar esta donde Pacheco, así la titulan ustedes, le habla a su pueblo. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad y la salvaguardia de la patria. Y les juro por mi honor que yo, Jorge Pacheco Areco, lucharé hasta el fin con las únicas dos armas que tengo, la honestidad y la ley. El auténtico voto por el país es el voto a Pacheco. Muy bien, Pacheco ahí, es sí. 123. Ahí está, 123. Algunas que tienen la musicalidad como fondo, otras que eran totalmente claro, sobrias, ¿no? Es que eso es lo que uno se da cuenta a medida que ve el recuerdo de la gente. La gente por lo general recuerda los jingles, que son los más fáciles de recordar, pero hay una cantidad de piezas que visualmente también estarían presentes. Bien, les propongo compartir la siguiente, que es de Ramírez, y al mejor estilo de Flavio y Warner, ¿se animan a comentarla? Bueno, vamos a escucharla. Vamos a trazar un nuevo rumbo, juntos comenzamos a vivir otro destino. Tenemos por delante 5 años de trabajo y poco tiempo para la familia. Por muchas razones, y por esa en especial, les garantizo resultados. Posadas Provo 31, la fuerza del mejor equipo. Bueno, lo que acabamos de ver, porque esto tendría que ser visual, sí. Es una foto en la que aparece, una spot donde aparece Ramírez y aparece su familia. Es presente. Verdad, una foto en blanco y negro. Una foto en blanco y negro, y también otro de los motivos por los que él se postula. Es fundamental el motivo. El fundamental motivo por el que se postula es justamente porque tiene poco tiempo para. Claro, o sea, desea alejarse de su familia y para evitar decirle, che Margot, me voy a lo de mamá. Se postulaba para presidente y pretende salir y después decirle, no, mirá, no tengo tiempo, no puedo ver los chiquilines, no puedo pasarlos a buscar a la escuela, etcétera, etcétera. Olvídate de mí por 5 años. El electorado, de todas formas, apoyó la integración familiar. Poco tiempo, otros tienen más tiempo y presentan la familia, como el caso de La Calle en algunas otras publicidades. Claro, no, él la presenta también. Ajá. Pero es la presentación más austera de familia, porque quienes presentan la familia por norma siempre es el Partido Nacional. Ajá. La presenta La Calle, la presenta Larrañaga y la presenta Ramírez, pero el único que no se ve a la familia es Ramírez, porque la presentan una fotito en blanco y negro que los hace prácticamente irreconocibles. Sí, podría ser cualquier familia. Podría ser, no sabemos a ciencia cierta, porque en el spot pasa muy rápido a ver si es la familia. ¿Y cómo se presentan los otros partidos con respecto a las familias? También las ponen. La ningunean. Ajá. La ningunean. Vergonzoso. Sí. Bueno, esta otra, yo no la recuerdo, dice, pero hablando justamente de la familia, habla de una torta, desde Ramírez. Esto es hay que prestar atención al audio y los motivos con los que convoca a la elección. A ver, vamos a escucharla. Creatividad que la caracteriza, la lista más importante que impulsa la fórmula Ramírez Chirucci realizó un impresionante acto de proclamación. Y hubo de todo, desde cuestionamientos hasta propuestas, desde comparaciones hasta promesas, desde una torta de cumpleaños hasta fuegos artificiales, anticipando que el Partido Nacional será gobierno, anticipando que Ramírez será presidente. 71 es Ramírez, directo. ¿Qué pasó con la torta? Oh, porque lo que me tiene preocupado es la torta. Y la torta la tenemos todavía. ¿Sí? Pero ni con torta ni con familia en foto logró el objetivo. ¿Cómo? Pero Lopecito me contaba que él no quiso grabar ese audio, pero bueno, estaba dentro del contrato y lo tuvo. Al final se vio obligado. Entre cuestionamientos y torta de cumpleaños salió todo. Y la torta que estaba más presente en algunas otras también, si mal no recuerdo, o por lo menos en momentos políticos, de regalos, ¿no? Bueno, sí, eso, pero claro, yo digo que esté mencionado como un elemento de los que estuvo presente en el gran acto, creo que es la única pieza. Sí, no recuerdo otra. Yo no tengo, lamentablemente no hay otra que, porque si no podíamos competir cuál era la torta más sabrosa, Bueno, ¿no? ¿Quién se lleva la mayor porción, ¿no? de la torta, claro. Sí, lo que hay una cuestión que es general en todos los partidos y que ignora o parece ignorar la realidad demográfica del país, es que en todos, cualquiera de los partidos, hacen una apuesta a los jóvenes, a la juventud. Y ya deberían saber, que mirando el padrón electoral, que los que deciden en este país no son los jóvenes. Y sin embargo, se repite, elección tras elección, hablándole a los jóvenes, que además sabemos se van, y me parece bien que se vayan, porque si ellos no se fueran no habría lugar para nosotros. Quizás hubiera otros jóvenes acá haciendo unas cosas mal y no estaríamos nosotros. Entonces, ¿por qué hay tan pocos candidatos que encuentran su nicho en la gente mayor, el adulto mayor? Hay muy pocos. Uno lo tenemos. Exacto. No tenemos el audio ahora, pero está... Lo recordaban los oyentes, el de Talamás, ¿no? Claro. El de Talamás, exactamente. La fuerza del adulto mayor. El peluquero que se hizo político con el aporte de una cooperativa. Maravilloso. Ahora, ¿cuál es el público objetivo del espectáculo? Por ejemplo, ¿se imaginan algún político concurriendo a ver este el espectáculo, las piezas? ¿Sería el público, o le gustaría que estuvieran presentes algún político? Deberían ir, sí, a mí me encantaría. A mí me encantaría que estuviera presente todo el mundo. Tomamos en cuenta que tenemos uno de los índices de votación más altos. Y en cierta medida, también lo hemos dicho más de una vez, lo que define a los presidentes o a quienes votamos es la publicidad. O sea que es un espectáculo que nos toca a todos, en cierta medida. Y me encantaría que fueran los políticos, por favor, claro. Bueno, vamos a escuchar esta última, que yo no la recuerdo así por el nombre, capaz que después me viene, Sumarán Bascolet. Que es buenísimo. ¡Ay, que cambiar el libreto! Terminar esta comedia, o Sumarán presidente, o chau a la clase media. Tan, tan, tan, en noviembre Sumarán. Yo después de esto me voy corriendo y no lo voto ni por más que sea mejor candidato, ¿no? Y si usted viera la pieza, los indicitos, ¿no? Es la de la ronda de niños con el pajarito con un bombo legüero al medio. Bien, todo animación y un formato de Alejandro Bascolet. Sí, podríamos, absolutamente. Yo creo que es el mismo dibujante ahí, seguro. Sí, puede ser el mismo, hasta el mismo dibujante, diría yo. Martín, los mejores creativos salieron de la izquierda. Dice, basta enumerar las agencias y sus dueños. Nos ponen por aquí. Che, no se olviden del gran Tortorelli, dice Miguel de Santa Rosa, que nos escribe por aquí recordando algunas piezas que nos pueden seguir dejando. 915-1779. Entonces, recordar los detalles del espectáculo que va todos los sábados a las 22 horas en Matriz, ¿no? Exactamente, en Matriz, que está en Bartolomé Mitre, va a partir de las 22 horas y el espectáculo llega a la medianoche, no supera la medianoche. Empezamos 22:15 como mucho. Y hay un teléfono. Y hay un teléfono de reservas que es el 916-3159. Que ahí, convendría que la gente reserve para asegurarse. Ya hay gente reservando. Ya hay gente en estos momentos, dice usted. Suponemos. Sí. No. Yo pedí un reporte a mediodía y ya había reservas hechas. Está, bueno, perfecto. Y como es, y vamos a dejar algunas entradas. Después nos pasan los datos. Muy bien. 4 entradas dejamos para que la gente que quiera asistir y pueda hacerlo y disfrutar de este espectáculo junto a nosotros. Cómo no, a la vuelta de la pausa entonces las obsequiamos. 916-3159 entonces el teléfono para que ustedes puedan reservar y participar de este espectáculo que lleva como nombre, y la pregunta se la hacen después a quienes participan, ¿por qué votamos los uruguayos? No, la pregunta no la tenemos. Es una pregunta retórica abierta. Es un título. Sí. Para inducir a que alguien piense algo. No es común que la gente piense. ¿Se dan cuenta que pueden ser quizás causales de que muchos uruguayos no voten las próximas elecciones? No, porque creo que van a votar más. Es más, probablemente voten más de una vez. Bueno, Flavio Warren, un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, mucha suerte también con el espectáculo. Y te esperamos también. ¿Cómo no? Vamos a estar por ahí. En M24.